Diga, declaramos la presencia de Dios. Diga, en el nombre de Jesús, yo hago una oración para pedir seguridad y protección divina sobre toda mi familia, seres queridos, negocios, hogares, sobre mi vida. Diga, en el nombre de Jesús, me cubro, cubro a mi familia y a mis posesiones con la sangre de Jesús. Que el fuego de Dios rodee y proteja mi vida de toda destrucción. En el nombre de Jesús, que los ángeles del Señor acampen a mi alrededor y me protejan. Que tu gloria, Señor, sea mi armadura y que proteja mi espalda y mi retaguardia. Levántame y estaré seguro. El nombre de Jesús es torre fuerte. Corro a ella y estoy seguro. Señor, tú me haces habitar en seguridad. Protégeme de los opresores. Permíteme habitar con seguridad en mi tierra. Guíame con seguridad y no tendré temor. Que el mar cubra a mis enemigos. Permíteme recostarme y descansar con seguridad. Voy a habitar en seguridad y no temeré a nada. Guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Confiaré en la sombra de tus alas. Sé mi refugio de la lluvia y la tormenta. Sé mi refugio del viento y la tempestad. Pon mi cabeza a cubierto en el día de la batalla. Cúbreme en la sombra de tu mano. Cúbreme con tus plumas. Sé mi refugio y mi fortaleza. Defiéndeme y libérame. Que tu gloria sea mi defensa. Ponme a salvo de quienes se levantan contra mí. Señor, tú eres mi escudo y mi refugio. Señor, rodéame con tu escudo de protección. Derríbalos, oh Señor. Tú eres mi escudo. Que tu verdad sea mi escudo. Señor, tú eres mi escudo. Y mi galardón será sobremanera grande. Señor, no temeré a 10,000 que se hayan levantado en contra mía. Porque tú eres mi escudo. Eres una torre fuerte en contra del enemigo. En este día declaro tu protección sobre mi vida, mi familia, posesiones, la iglesia, mis pastores, toda su familia y los hogares de la iglesia. Somos cubiertos por la sangre del Cordero. Denle un aplauso fuerte al Señor en el nombre de Jesús. Alguien puede aplaudir y decir gloria a Dios.